Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 428 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Es un placer. Uy, ya me trabé. No importa. Es un placer para mí estar con ustedes en este comienzo de año. Bueno, encantadísimo. Deseándole a toda nuestra audiencia, pues, todo lo mejor para este nuevo ciclo que continúa. Y por supuesto, mis compañeros y amigos Roberto Torres y Luis García. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz año. Iván, feliz año, muchas gracias, confío que todo esté bien para este 2022. Pues fíjate que yo estoy muy bien, muchas gracias, aquí ansiando realmente iniciar el podcast para este año. Qué bueno, así es. Luis, buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Iván, buenas noches, muy bien, muchas gracias, feliz año de vuelta. Muy contento por retomar este programa y por hablar de deporte que tanto nos gusta. Así es, bueno, encantadísimo también. Pues bueno, ha pasado un mes desde el último podcast, después de unas merecidas vacaciones, y bueno, han pasado innumerables cosas a nivel deportivo, pero bueno, yo creo que lo que más digamos, o lo más emocionante, bueno, por lo menos para mí ha sido la NFL, bueno, en todo lo que fue el mes de diciembre, lo que fueron los juegos donde se decidían muchas cosas. Hubo cantidades de sorpresas, de emociones, y bueno, yo creo que básicamente, por lo menos en mi caso, fue lo que más pude ver. Claro, sin descuidar las demás cosas, ¿no? Pero bueno, para mí fue un mes muy, muy entretenido realmente. Y bueno, Roberto, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? ¿Viste algún deporte? ¿Cómo te preparas para este nuevo ciclo deportivo? Bueno, mis vacaciones estuvieron padrísimas, muchas gracias por preguntar. Pues obviamente vi la NFL, que la ventaja es el NFL Game Pass y que puedo ver cualquier partido. Y entonces sí, pues vi el partido de Pittsburgh contra Cleveland, muy bueno. Sin embargo, para prepararme para todos estos eventos deportivos que se van a aterrizar este año, ahorita aproximadamente lo que tenemos de la NFL, pues sigo haciendo lo mismo, ¿no? Ver los deportes que me gustan, buscar noticias, empaparme y construir todo para el podcast, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, ¿y qué nos traes para esta semana? ¿O cuál va a ser la tónica para entonces podernos organizar? Porque hay muchas cosas. Entonces, bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, solamente de la NFL, quisiera que no nada más platicáramos de los partidos de playoffs que vienen, sino también de lo que se sucedió la semana pasada con todas estas carambolas que se dieron para que Pittsburgh pudiera pasar. Sin embargo, también quiero que platiquemos de lo que es, de quién es, perdón, Roethlisberger, ¿no? Todo este impacto que ha tenido para los Steelers, cómo esta despedida que ha tenido ha sido tan emotiva que Luis y yo lo hemos platicado. Quisiera que platicáramos del efecto de Roethlisberger que está causando ahorita, no nada más en el equipo, sino también en el Steelers Nation. Eso es lo que traigo. Muy bien, Luis. Pues yo creo que también le daría prioridad a la última jornada y cómo se dieron los resultados para que pasara Pittsburgh y los encuentros que vendrán. Hablar un poquito de las posibilidades entre nosotros, de quiénes creemos que van a ser los ganadores de los premios más importantes y si tenemos a esta altura algún candidato a campeón o por lo menos para el Super Bowl, y hablar un poquito de la final de la NCAA, que ayer terminó con el triunfo de Georgia sobre la Alabama. poderosa Alabama, ¿no? Y bueno, sin extenderme mucho, pues recordar que es año de mundial. Eso sí, nos lo mueven hasta fin de año, noviembre y diciembre, porque hace demasiado calor en Qatar. Pero pues es año de mundial, que es algo que pues cada 4 años, a los que nos gusta y vivimos el fútbol de selecciones, pues nos encanta. Claro. No, muy bien, muy bien. De hecho, ahorita se está jugando una copa, la Copa Africana, inclusive. Sí. Hay una competición por ahí. Bueno, nada, yo, bueno, en aras de hacer la cosa compacta, pues bueno, por supuesto, hablar de la NFL, de lo que se ha sucedido. Por ahí se viene el abierto de Australia, y bueno, quería hablar un poquitico sobre eso y bueno, todo lo que se ha suscitado en torno al escándalo de Novak Djokovic y el problema de la vacuna, que eso pica y extiende. Y bueno, por ahí también comentar lo que serán los partidos de mañana en la Copa del Rey, ¿no? En que va a jugar Barcelona y Real Madrid, el superclásico. Y bueno, y por supuesto la NFL, más porque bueno, creo que hay muchas cosas, y bueno, tenemos que empezar, como quien dice, por el camino recto. Así que bueno, sin más preámbulo, bueno, podemos arrancar entonces, Luis, para que entonces dejemos la NFL de último y arrancamos con las noticias previas, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, venga. Si quieres, empiezo con la NCAA, que, ajá, bueno, sabemos que previamente hubo, digamos, que semifinales que se jugaron el 31 de diciembre y fueron Alabama como sembrado número 1 contra Cincinnati, sembrado número 4, que creo que es la vez que ha estado más alto en los rankings en toda su historia, y el partido no fue cerrado, fue un partido defensivo, el cual ganó Alabama, y en el otro juego Michigan era el sembrado número 2 contra Georgia, el sembrado número 3. Este partido se esperaba que fuera más cerrado. Sin embargo, también hubo bastante diferencia, ¿no? Georgia venció 34-11 a Michigan y Alabama 27-6 a Cincinnati. Y este es un tema interesante porque varios dicen, no, pues deberían hacer pues playoffs más amplios, a lo mejor 8 equipos, como en la NFL, ¿no? Como sobre todo era anteriormente. Sin embargo, hay varios detractores que tienen cierta lógica. Lo que dicen es que las diferencias siguen siendo importantes y los 2, 3, 4 primeros equipos son mucho mejores que el resto de los equipos sembrados posteriormente, ¿no? Tanto así que la mayoría de los resultados se dan por más de 15, 20 puntos de diferencia, y en esta ocasión se confirmó con las semifinales. Alabama 27, Cincinnati 6 y Georgia 34, Michigan 11. Ahora, el día de ayer fue la final, fue bastante reñida, a pesar de que el resultado final es Georgia 33, Alabama 18, 15 puntos de diferencia. Estuvieron muy cerca y Alabama estuvo arriba gran parte del juego, casi los 3 primeros cuartos. Fue muy defensivo, goles de campo, al medio tiempo iban 6-3 y luego se pusieron 9-6. Es decir, iban nada más 5 goles de campo hasta el tercer cuarto y ya de ahí se destapó Georgia. Georgia es un equipo fuerte, pero no es de las grandes potencias. Su último campeonato se remonta a 1980. Contrariamente a Alabama, que ha llegado a, creo que 7 de las últimas 8 finales, ¿no?, que se han disputado. Y pues bueno, es un partido que fue revancha, porque ellos jugaron la final de la conferencia y Alabama le había quitado el invicto a Georgia con 42 puntos anotados. Entonces, yo creo que en esta ocasión ajustaron a la defensa y lograron que parar a Alabama, que también tuvo mala suerte. Ya uno de sus receptores estrellas no se equipó por una lesión, y en un pase de 50 yardas su otro receptor titular se lesionó en el primer cuarto y ya no regresó, y eso fue un bajón importante para la ofensiva. Sin claro. embargo, pues sigue siendo muy sigue siendo la gran potencia Alabama en los últimos 20 años y una de las grandes potencias de toda la historia de la NFL. Y ellos son los que sacan, digamos, mariscales de campo. Ellos son los que producen más mariscales de campo, ¿no? Es lo que he escuchado. ¿O no? Sí, recientemente, pero también corredores. Por ejemplo, Derrick Henry, Najee Harris, otro reciente que se me olvida, vienen de Alabama. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que tengan grandes scouts, sino más bien, como son las mejores universidades, invitan a los mejores corredores o a los mejores quarterbacks y ellos quieren irse a Alabama. Entonces tienen esa gran ventaja, que los jugadores sí quieren ir allá. Obviamente, si es una universidad mediana y invitan al mismo jugador, va a decir, híjole, pues me voy a esperar a ver si me invita Alabama, si me invita Georgia, Clemson, Notre Dame, etc. Exacto. ¿No? Entonces, sí tienen programas muy, muy fuertes que producen mucho, mucho dinero. Y sobre todo creo que esas dos posiciones, quarterbacks y receptores, no, y corredores, aunque obviamente también sacan muy buenos receptores, ¿no? Son de lo más fuerte. Claro. No sé si alguno de los dos tuvo la oportunidad de ver, aunque sea una parte de la final de ayer. No, yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí tengo una pregunta para ti. ¿Realmente considerabas que Alabama tenía oportunidad de ganar el partido? Y déjame ahondar en esto. Si te acuerdas, a mitad de la temporada, Alabama perdió un partido contra uno que ni siquiera estaba entre los 20 mejores. Era, creo que Texas A&M, tal vez. Ah, Texas A&M, exacto. Sí. Uh-huh. Digo, y Alabama, por los últimos años, que ha ganado, pues han arrasado. Realmente nunca habían, no habían perdido, y menos contra alguien que no estuviera entre los 20 primeros. Entonces mi pregunta es, si hubieran jugado estos dos jugadores, ¿realmente crees que Alabama hubiera ganado? Digo, el marcador fue, ¿qué fue? 33-18. Pues mira, son 15 puntos de diferencia, que normalmente en un partido de esta envergadura es un marcador amplio, ¿no? Sí. Creo que este año no venían tan fuerte. El año pasado, según yo, ganó Clemson, ¿no? También sí. Le ganó la final, pero fue muy cerrada. Y bueno, Alabama empezó flojón en la parte intermedia, fue cuando tuvo de la temporada, fue cuando tuvo la caída, pero de ahí no volvió a perder. Y era muy importante esa final de conferencia contra Georgia, donde ganaron fácilmente, algo así como 42-17, creo que fue el marcador, porque de haber perdido no hubieran calificado entre los cuatro finalistas. Al ganar, se subieron al número uno otra vez y relegaron a Georgia, que iba invicto, al número tres. Por las votaciones y estadísticas y todo lo que se hace para clasificarlos. Pero, bueno, regresando a la pregunta, que si creo que hubieran ganado ayer, con sus receptores completos, probablemente sí. El quarterback, no olvidemos que ganó el trofeo Heisman al mejor jugador del año. Y siempre han tenido una defensiva competitiva. Yo creo que fue un juego cerrado a pesar de la diferencia de marcador. Como les digo, iban 9-6 a favor de Alabama a mitad del tercer cuarto. Pero ahí ya se desfondó la defensiva y fue cuando este quarterback Stenson de Georgia empezó a jugar muy bien, a tirar muy bien y pues les dio la vuelta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo no lo pude ver tampoco, lamentablemente. Por eso no te puedo comentar mucho. Pero sí, bueno, sí me enteré obviamente del resultado. Pero bueno, ojalá que bueno, no sé si lo repitan realmente. Pero esos partidos siempre son muy emocionantes y bueno, y son parte de la tradición del fútbol americano colegial que bueno, cuidado y no es más grande que la de la NFL. Eso he podido yo percatarme, ¿no? Siempre ha habido una incógnita. ¿Qué pasaría si a un equipo como Alabama o en este caso como Georgia o en el año pasado Clemson lo enfrentaran contra Jacksonville o Detroit o los Gigantes que terminaron terrible? ¿Quién ganaría? Y bueno, no lo sabemos, nunca lo han hecho. Pero por energía, por hambre, por ambición, probablemente sí sacarían por ahí uno que otro juego. No sé, es interesante. Todo el mundo claro. Del fútbol colegial. Mira, qué buena perspectiva. O sea, NFL contra college, híjole, no sé, recordemos que el set de jugadas de un equipo de college es como un 25% de uno de la NFL. Yo pensaría que la NFL tendría un poco más de oportunidad, aunque la energía, como dices, de college puede ser factor. Es muy interesante. Eso se tendría que ver en el Xbox. En el Xbox. Y no sé si recuerdas, Robert, que nosotros jugábamos el Tazón Azteca. ¿Eh? Y ese era nuestro nivel. La selección de los mejores equipos de las universidades de México contra un equipo que era división 2 o 3, ¿no? O sea, como nosotros, nuestro mejor equipo era de la tercera o cuarta división de allá. La tercera, creo. Pues ese era nuestro nivel, pero ojalá no va a pasar. Pero si sí pudieran medir fuerzas los mejores equipos de colegial contra los más débiles de la NFL, a ver qué pasaría. Venga. Pero bueno, podemos cerrar el capítulo de la NCAA hasta el próximo año. A mí siempre me ha gustado, me gustan los juegos como son, con errores, con muchos puntos, con muchas yardas. Que se da en el colegial y por eso me gusta seguirlo. Y sobre todo también porque nos da material para NFL, que ya en su momento hablaremos del draft, que ahora va a ser en Las Vegas. Sí, señor. Es así. Va a ser en Las Vegas y Y por cierto, Jaguars tiene otra vez el primer pick. Eso. Pesar de que ganó. Sí, bueno, sí, pero fue el peor equipo de la liga y bueno, eso le da. Bueno, lo que pasa es que fíjense, ya esto queda demostrado que aún agarrando el primer pick, eso no es garantía de nada. Un equipo tiene que construirse poco a poco y tiene que irse nutriendo de muchas cosas. Jugadores, coacheo, defensiva, ofensiva. No porque tengas el primer pick vas a asegurar que vas a ganar o que vas a clasificar, ¿no? Es una ayuda para los equipos obviamente débiles, pero siempre basado en una reconstrucción. Y esa temporada de verdad que hubo equipos muy malos, pero wow, muy malos. Fíjate que voy a poner el ejemplo de Troy Aikman, que fue tomado en el primer pick por Dallas, creo que a principios de los 90s. Cuando construyeron el equipo de Dallas, bueno, obviamente no había cap salary, por eso pudieron meterle toda la lana que quisieron. Pero construyeron el equipo sobre Troy Aikman. O sea, ya estaba Emmitt Smith, pero lo empezaron a fortalecer. Y entonces cuando fortalecieron a la parte ofensiva, se fueron con la defensiva. Ahí trajeron a Deion Sanders y no me acuerdo qué otros defensivos. E hizo a un equipo exitoso. Pero obviamente tienes pues muchos factores, ¿no? Tienes el cap salary, entonces tienes que ser pues, no nada más muy inteligente, sino también tienes que agarrar, que esa es una especialidad de Belichick, tienes que agarrar jugadores que no están siendo correctamente usados en otros equipos, ¿sí? Traerlos y meterlos en tu esquema. Y adicional, como tú bien dices, el coacheo y los directivos, o sea, que haya un general manager visionario, que haya un director de personal, que haya un director de escauteo. O sea, yo creo que una organización es exitosa cuando todos los engranes que son los diferentes equipos, por decirlo, se conjugan para ser exitosos. Claro. Y hay que ir construyendo paso a paso, ¿no? En esta ocasión tuvieron dos selecciones, los Jaguares, dos selecciones de primera ronda y eligieron a Trevor Lawrence y a Travis Etienne, es decir, el mejor quarterback en teoría y uno de los mejores corredores. Vamos a ver qué seleccionan en primera ronda en la siguiente. Yo me iría ahora por defensiva. La super defensiva que era Jacksonville quedó diezmada después de trades y cosas. O sea, podrían llegar a hacerlo. Ahora nada más falta que realmente ¿cómo se llama? Trevor Lawrence actúe al nivel al que fue contratado, ¿no? Sí, sí, que la experiencia y la única vez que lo he visto en verdad tirando bien fue el día domingo contra los Colts. Entonces, pues yo creo que va a tener una mejor temporada en la próxima. Sí, sí, yo también creo. Pero hasta el momento, la verdad es que no me impresionó para nada. Creo que otros chicos lo hicieron bien. Con menos. Por ejemplo, Zach Wilson fue uno. Creo que lo hizo mejor que Trevor Lawrence, poniéndolos a ambos que obviamente están en equipos malos, pero creo que Zach Wilson me pareció que es un chico con un poco más de visión de juego que el mismo Trevor Lawrence. Entonces, bueno, eso obviamente tienes que esperar, tienes que tener un año más de experiencia. Ahí tienes el caso de Joe Burrow, que este chico de verdad. A pesar de que el año pasado se lesionó, no sé si a mitad de temporada, no recuerdo en qué momento fue. Pero ya en su segundo año, wow, de verdad que me ha encantado lo que he visto. Y bueno, fíjate, le dieron buenas armas y ahí está el chico dando mucho de qué hablar. Ojalá que me gustaría pues que Cincinnati tuviese una buena actuación. Honestamente se los digo. No, que se chinguen. Son rivales de los Steelers, ¿no? Bueno. No, yo veo un gran futuro tanto en él como en Herbert. Qué bárbaro. También respondió y uno deja pierde de vista que es su segundo año apenas. ¿Cómo respondió en el juego del domingo por la noche? Tuvo 4 oportunidades. Se jugó la cuarta oportunidad, o sea, 4 ocasiones se jugó la cuarta oportunidad y las logró las 4 en el último cuarto, ¿no? Y una sí, creo que era además de 10, 15 yardas, o sea, temple de acero, un gran brazo, muy bien, muy bien. No dejan de cometer errores, son jóvenes. 23 claro. años, 24 o menos, a veces. Sí. Y tenía Max Crosby encima que lo tenía molido a golpe. Increíble. Todo el juego. Un juegazo. Mira, lo que tiene Justin Herbert, yo creo que es una combinación de un Brett Favre, que lanzaba durísimo, ¿sí? Y de un Chad Pennington, que... para mí era el mejor quarterback lanzando el balón siempre hacia los números, ¿sí? O sea, aunque no fue exitoso, pero sí era muy bueno. Entonces, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Justin Herbert se me hace wow. Lo tuve en una liga así, y me hizo muchísimos puntos. Aquí la cosa es, si vamos, por ejemplo, al análisis de Joe Burrow, después de su lesión, calculaban que regresaba en noviembre y obviamente estuvo desde septiembre. Es el primero. Y segundo, la entrada de Ja'Marr Chase ayudó muchísimo al éxito de Joe Burrow. Claro. Lo que, por ejemplo, Herbert se ha apoyado de Keenan Allen para continuar con esa evolución, con ese crecimiento. Pero él sí necesita tener un wide receiver tan bueno como Ja'Marr Chase. Entonces, probablemente Chargers debería de irse en el draft por un wide receiver de ese calibre. Pero ellos tienen a Mike Williams, que no lo ha hecho. Tuvo partidos de muchísimos puntos. Y Keenan Allen también es muy bueno. Dos pasaron las 1,000 yardas. Por eso digo. Ahora, una pregunta. ¿Saben quién fue el líder pasador de la liga? ¿Quién fue el quarterback que tuvo más yardas ganadas? Por supuesto, Tom Brady. A sus 49,000 años, 5,316 yardas. Que le echen a los jovencitos que quieran, que le echen a los que llevan 5 o 10 años, no importa, él lleva 20 o más. Y sigue siendo el líder. ¿Qué tal? No solamente eso. 422 pases completos con el puesto número 1. 632 intentos, número 1. 4,580 yardas, quedó número 1. 37 touchdowns, quedó el número 1. Y 30.5 yardas por juego, quedó como el número 1. O sea. Wow. No hay palabras. No hay palabras. Exactamente. Y tampoco hay palabra para el fanatismo de Iván sobre Brady, ¿eh? Casi le avienta flores. No, pero es que no puedes tapar el sol con un dedo, Roberto. O sea, de acuerdo. Estoy molestando, pero continuamos. Okay. Lo que más llama la atención es que seguro que te sabes de memoria esas estadísticas, ¿no, Iván? Sí. Muy bien. Sí, muy pendiente. Bueno, por cierto, estoy bien. Bueno, voy a hacer una cuñita. Estoy viendo la serie Man of the Arena, que es, por cierto, la serie que sacó ESPN más sobre Tom Brady. Está muy buena, la verdad. O sea, aquí no sin pasión ni nada. La verdad está muy buena. He visto nada más 3 capítulos y me ha parecido muy interesante. La verdad es que me ha gustado lo que he visto porque hay comentarios de muchos exjugadores, muchos entrenadores, y bueno, y ahí cosas muy interesantes, unos juegos, por ejemplo, de Steelers contra Patriots cuando estaba de novato, y wow, de verdad que se daban en la madre, de verdad, impresionante. Entonces, bueno, los que lo puedan ver, se los recomiendo porque es muy, muy interesante. Gracias. Recapitulando, quería comentar dos cositas rápidas. Primero hablar de béisbol y quería saber tu comentario, Luis. ¿Qué te ha parecido esta cuestión con la MLB? No han llegado todavía a un acuerdo y sigue todavía el paro. Estamos ya a las puertas del sprint training. El sprint training está a la vuelta de la esquina, señores, y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Iba a haber una reunión nuevamente entre las partes a ver si podían lograr algo en cuanto a la parte de la contratación colectiva y todo este conflicto que tiene con la MLB. Pero creo que la cosa no ha llegado todavía a ningún claro, digámoslo así. Y bueno, quería saber tu opinión, Luis y Roberto, acerca de esto. Yo recuerdo en otras ocasiones que sucede lo mismo. No llegan rápido a un acuerdo. Incluso alguna de las partes, sobre todo los jugadores, lo llevan hasta casi empezar la temporada a manera de presión. Entonces, no me sorprende. Yo confío en que va a haber una solución, porque si no, es una pérdida muy grande para, no nada más para los equipos y para los dueños y los jugadores, sino también para la televisión. Todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber temporada, simplemente van a buscar llegar a las últimas consecuencias antes de encontrar los arreglos necesarios. Claro, sobre todo que todo está parado, están parados las contrataciones, están parados los cambios, están parados, todo está parado hasta que no se logre llegar a un acuerdo. ¿Ibas a decir algo, Roberto? Yo leí que en 1994, cuando fue la última huelga que hubo, que detonó en que no hubiera ni campos de entrenamiento, ni temporada regular, ni serie mundial, las pérdidas económicas para ambos, tanto para los jugadores como para los equipos, fueron abismales, que hubo jugadores que tuvieron que trabajar en supermercados acomodando fruta porque no tenían dinero. Entonces, creo que mi comentario es, obviamente todas estas negociaciones son respecto a qué tanto dinero tengo en la bolsa del pantalón. ¿Sí? Y viendo todo lo que hay en juego ahorita, creo que sí van a llegar a un acuerdo, porque apenas estamos en enero. No digo que no vaya a dejar de pasar, pero creo que sí puede haber un arreglo. La cosa es qué tanto el otro quiere ceder respecto a qué tanto dinero quiere perder o dejar de tener en su bolsa de pantalón. No sé si me deben entender. Sí, claro, por supuesto. En todo caso, el día jueves se reúnen nuevamente, ¿cómo se llama? Se reúnen nuevamente la MLB y el sindicato, ¿ok? A ver a qué acuerdo pueden llegar. Ojalá que se define por el bien del béisbol y que bueno, que sea una temporada una temporada que se espera mucho, ¿no? Por todo lo que todas las cosas que trae y los cambios y los cambios de jugadores, de manager, en fin, hay mucha tela que cortar y ojalá que no nos vayamos a quedar sin béisbol este año. Esperemos, sí. Bueno, muy bien. Quería comentarles eso. Lo otro que les quería comentar era ya a partir del día 17 de este mes hasta el día 30 va a ser el Abierto de Australia. El primer gran slam del año. Un torneo que siempre, marca la pauta en el comienzo de la temporada. Y bueno, el caso más sonado ha sido el caso de Novak Djokovic. Esto ha sido una telenovela, menos que ustedes deben estar al tanto, donde aquí entran pues varios factores que, para no ser muy extenso, aquí hay factores políticos, factores personales, hay soberbia, hay muchas cosas. Lo cierto del caso es que en un principio Novak Djokovic fue confinado a un sitio, a una especie de hotel, una especie de arresto. Luego un juez dictaminó que tenía que ser liberado, pero todavía no se sabe si va a jugar el Abierto de Australia. Esto ha sido de verdad algo que se ha traspasado ya la parte deportiva para convertirlo en una cuestión política, ¿no? Y con el tema de la vacuna. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo sí estoy a favor de que las reglas son las reglas, y si los participantes, los deportistas tienen que estar vacunados, bueno, tienen que estar vacunados. Si no te quieres vacunar, es respetable, se respeta, pero entonces no juegues, porque hay unas normas y no se pueden dejar de cumplir. Entonces, es un tema bien, bien controversial. No sé qué opinen ustedes, pero yo voto porque Novak quede fuera del torneo. Ese es mi punto de vista. Oye, pues yo vi un meme que estaba Novak Djokovic gritando así, y decía, my name is not COVID. Sí. Djokovic. Sí. Es así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Las reglas son para todos iguales y para el bien del deporte, y no nada más del deporte, sino de la sociedad, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que no debería jugar porque pues no tiene las condiciones, ¿no? Y sobre todo ahorita que pues sabemos que la epidemia otra vez está a la alza, ¿no? Y, sí, claro. Y entonces, pues, ¿Qué mensaje le estaríamos dando al mundo, a la gente, a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro. Estoy de acuerdo. No, y lo peor es que si finalmente le permiten que juega, esto va a sentar un precedente negativo en todos los jugadores y en todo tipo de competencia, porque le estás dando preferencia a una persona porque es Novak Djokovic, porque yo te apuesto que si fuera, ¿qué te puedo decir? Alexander Rublev, no pasará nada. Simplemente le dicen, mira, no juegas y punto. Ah, pero como eres Djokovic, entonces sí hay que darte la ¿cómo se llama? Esa concesión. No me parece. Me parece que sería una falta de respeto para todos los jugadores y para todas las disciplinas deportivas si no a Djokovic se le permite jugar el US Open. El US Open, no, perdón, el abierto de Australia. Mira, de verdad que sí. Yo estoy de acuerdo con Luis. No, o sea, no se puede permitir que él juegue, porque está haciendo un berrinche y además le estás dando le estás lanzando una señal a todos los demás, inclusive, por ejemplo, personas dentro del estadio, espectadores, van a llegar sin cubrebocas. Oye, ¿por qué ya estás sin cubrebocas? ¿Lo necesitas? No, porque yo estoy en mi derecho y no sé. O sea, creo que hacer eso es lo mejor que puede hacer la organización del Abierto de Australia, ¿sí? Pero obviamente Djokovic lo que quiere es por el dinero y todos los patrocinadores. Y me imagino, si tú ganas este torneo, te vamos a dar tanto dinero y no sé qué. Obviamente todo es dinero. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero también con los antecedentes que tiene Novak de berrinche, recuerden lo que hizo en las Olimpiadas, como quedó como un zapato, sí, después de lo que hizo en las Olimpiadas. O sea, es un tipo soberbio, es lo que les digo. Aquí entra la soberbia, yo soy el número uno y yo hago lo que me da la gana y voy a jugar porque yo soy el número uno. No, eso no puede ser permitido, honestamente. Honestamente, me daría mucho coraje realmente si juega. Yo creo que no va a jugar, ¿eh? Ojalá. Ojalá que no. Cambiando entonces ya el tema. Comentar que mañana se va a jugar la Copa, la Supercopa de España. Tenemos un dos partidos interesantes. Luis, tenemos el Real Madrid Barcelona, que es un clásico, y va a jugar también el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao. Dos partidos sumamente interesantes. Siempre aquí hay sorpresas, pero yo creo que esta vez, yo creo que el Madrid ahora está en una posición distinta a la que tenía en años anteriores, por todo el tema de la reestructuración del Barça, por todo lo que la salida de Messi, ya el Barça no es lo que era antes, y es un equipo que obviamente está en reconstrucción, ahorita en estos momentos, al mando de Xavi, uno de sus principales íconos. Están ahí, pero obviamente con muchísima, ahorita están a la baja, porque fíjate que ya no van a jugar, no tienen puesto de Champions, y eso creo que no pasaba en muchísimo, muchísimo tiempo, que el Barça no estuviera en puesto de Champions. Entonces, va a ser interesante. Ese partido va a ser mañana a las 2 de la tarde. Voy a intentar verlo, pero creo que siempre el clásico español, y yo creo que es un partido que paraliza al mundo, esté en las condiciones que estén, Barça y Real Madrid siempre van a ocupar esa plaza especial. ¿Cómo la ves? ¿Luis? Bueno. Creo que se nos fue. Exacto. Ahorita retomamos. Bueno, sí. Eso es lo que hay para mañana en cuanto al fútbol. No tengo ya mi otra noticia, pues ya sería pues hablar de la NFL, Roberto. Pero bueno, antes, metiéndonos dentro de la NFL, yo creo que hay que hablar definitivamente de Ben Roethlisberger, ¿no? Por supuesto. No, ahorita que se integre Luis, díganme si ya me escuchan o todavía no. Ahora sí. Escuchamos. Ok. ¿Quieres decir lo del fútbol antes de que nos metamos con Roethlisberger? Sí, nada más decir que si nos vamos ahorita por planteles, definitivamente se proyecta una final madrileña que no estaría mal, ¿no? Era nada más para concluir, y si quieres ya pasamos a Roethlisberger. Venga. Ok, muy bien. Pues a ver, yo sí quiero contarles que solamente como parte del Steeler Nation, siempre he apoyado, digamos, a los jugadores, y en cierto momento de la carrera deportiva de Roethlisberger, con todos los problemas deportivos que tenía detrás, como que estaba yo decepcionado. Este gran quarterback que movía cadenas, que llevó a Pittsburgh a 3 Super Bowls, ganando 2, o sea, los récords, las victorias en contra de rivales de división como Ravens, como Cincinnati, pues como que me alejaban. Sin embargo, en estas últimas temporadas que hemos dicho que Roethlisberger se tenía que retirar, y cómo pedíamos que este año pues perdieran como para hacer tanking y obtener un buen lugar en el draft, eso todo queda deshecho cuando empieza estas últimas 2 semanas de la temporada regular, y Roethlisberger jugando en casa contra Cleveland, todo el estadio, todas las redes sociales diciendo de su retiro y toda esta emoción. Entonces, o sea, sí se me hace el corazón de pollo, porque yo creo que son muchas emociones de el mejor quarterback que hemos tenido. O sea, sí, Bracho llegó a 4 Super Bowls, pero gracias a una super defensiva que inició la cortina de hierro, la cortina de acero, perdón, pero Roethlisberger ha sido un fuera de serie. O sea, y entonces sí me embarga mucho la emoción de todo esto que Roethlisberger tiene. Y ahora, y lo vamos a platicar después, cómo Steelers se mete a los playoffs, pero cómo Roethlisberger ha tenido un impacto importante en la liga. Tal es lo que Ravens puso en su sitio web, que agarró y puso los comentarios de diferentes jugadores actuales de Ravens y icónicos como Ray Lewis, que hablaban de Roethlisberger y el impacto que tuvo dentro. Hubo varios jugadores de Ravens que dijo, Roethlisberger jugaba al estilo de Ravens Football. Entonces, pues sí me llena algo de tristeza que Roethlisberger se retire. Sabemos que es necesario que se retire, pero eso no me quita la emoción que tengo de ver a un grande, en el caso de quarterback de los Steelers, retirarse y que probablemente se va a meter al Salón de la Fama en su primera terna. Luis, ¿qué opinas? Sí, no, para los que somos Steelers ha sido un estandarte desde su temporada de novato. Si recuerdan, él no era titular, era Mike Tomczak, y en el segundo juego de la temporada se lesiona. Tommy Maddox, sí es cierto. Se lesiona y entra Ben y gana, saca el juego, y de ahí tiene un récord de 13 victorias consecutivas en su temporada de novato, que es uno de los récords que hasta el momento continúan. No iba a ser titular ese año y pues terminó con eso. Hemos tenido grandes temporadas y han arrojado algunos récords como ser el único jugador que tiene dos juegos consecutivos con 6 pases para touchdown, o sea, tuvo 12 touchdowns en 2 juegos. Es el único jugador que ha tenido que ha lanzado más de 500 yardas en 3 ocasiones, y son los que ahorita me acuerdo, ¿no? Llegó con el juego del domingo pasado a pasar las 64 mil yardas, lo que lo tiene en el quinto lugar de todos los tiempos. Es decir, yo coincido con que es no nada más un Hall of Famer, sino en su primera la primera ocasión que pueda ingresar, ¿no? Y nos dio muchas satisfacciones. De repente, con la cotidianeidad y con la rutina, decimos, pues pudo haber hecho más y fueron demasiados años. Te escuchamos lejos, Luis. Aquí juntito. A ver, déjame ver. A ver. Mejoró. Sí, hablabas de la continuidad. Sí. A ver, espérenme tantito porque... Ajá. Ok. Sí, que a veces la rutina de decir, un año más, un año más, un año más, pues hace que perdamos todo lo valioso que es. Y bueno, tiene que ver todo el equipo. Hay buenas temporadas, hay buenos jugadores, hay mejores equipos en algunos años, etcétera. Pero pues Roethlisberger pasará a la historia como un gran quarterback. Ya poner lo que sí es top 10, top 15, pasa a segundo plano. Para nosotros ha sido muy, muy importante y nos dio 2 campeonatos. Es lo que yo puedo decir de él. Bien. Iván, ¿tú quieres decir algo? Bueno, no soy seguidor de Steelers, pero sin embargo, no puedes quitar todas las cosas buenas que hizo, ¿no? Pero claro, es un juego de conjunto y pues a medida que pasa el tiempo, obviamente el problema que yo más le veía a Big Ben es su problema de movilidad, ¿no? Por ser un tipo tan alto, pero tiene un brazo todavía bastante educado y conecta muy bien con sus jugadores. Pero bueno, yo creo que antes de esto, pues lo hablamos muchas veces. Yo creo que Steelers necesita un cambio radical en su parte ofensiva. Y yo entiendo que esa metodología y ese esquema defensivo que siempre ha tenido el equipo de Steelers, yo creo que tiene en cierto modo tiene que cambiar. Y tienen que convertirse en un equipo un poco más ofensivo. ¿Okay? Y eso empieza, obviamente, por un cambio de mariscal. Lo hemos hablado. Por supuesto que lo que hizo Ben Roethlisberger, pues no hay duda de que sus números lo avalan. Están ahí. Y concuerdo contigo lo que dice Roberto, que por supuesto, o sea, Terry Bradshaw tuvo otro tipo de beneficios, ¿no? Que quizá no tuvo Roethlisberger. Sin embargo, creo que fue el problema con más constancia, con más cantidad de tiempo y bueno, dio dos campeonatos, pues yo creo que queda un legado muy interesante y bueno, ojalá que con su salida pues también vengan nuevos aires para el equipo de Pittsburgh, es lo que tengo que decir. Muy bien. Venga, pues bueno, confiemos que Steelers avance tanto y que bueno, que él tenga lo mejor. Ok, bueno, pues con esto, si quieren, podemos iniciar la parte, ahora sí, digamos, más formal de la NFL, con lo que se vivió en esta última semana. Yo no vi el partido de los Steelers, estaba en carretera, pero pues Luis, ¿Qué dices de este partido emocionante contra Ravens? Que además, Ravens queda en último lugar de la división. Cuando pensamos que iba a ganar la misma, obviamente queda eliminado. Pero, ¿qué dices de este partido? Pues bueno, lo mejor fue que ganaron los Steelers. No fue un buen juego. Es de estos juegos rígidos, muy defensivos, con errores, con poca ofensiva, no nada más por las buenas defensivas, sino también por la inoperancia de las ofensivas. Realmente no fue de los juegos más emocionantes, pero a partir del cuarto se puso muy bueno, ahí sí emocionante, buenas decisiones de Tomlin, una de ellas. Había cuarta y media yarda ya en el cuarto y yendo abajo y decidieron mejor patear lo que era bueno, lo que salió bien, porque si no lo hacían, le dejaban relativamente cerca el balón de Baltimore y sabemos que Justin Tucker es el mejor pateador que hay ahorita en la liga. Entonces patearon y la defensiva hizo su trabajo y excelente. Realmente a partir de ahí nos dio buenas emociones a los fanáticos de los Steelers. A la par yo estaba viendo el de Jaguars contra Colts y me sorprendió. Dominaron de pe a pa, como decimos por acá. Y realmente fue un triunfo combinado. Que creo que las posibilidades de calificar estaban realmente muy, muy, muy débiles, muy, muy bajas estadísticamente, pero lo lograron, ¿no? No sé qué otro juego. fue muy bueno, emocionante, el de Rams contra San Francisco, donde San Francisco también tenía que ganar, y se fue abajo 17-0, y sabemos que en casa de los Rams nunca Sean McVay había perdido un juego yendo con tal diferencia al medio tiempo, y pues igual se lo sacó ahí. Jimmy Garoppolo fue junto con este Divo, fueron los grandes héroes. No sé, ¿qué otro juego, Iván, tú pudiste ver que te pareció interesante? Bueno, realmente el juego que me causaba más morbo de cierta manera era el partido de los Raiders contra los Chargers, ¿no? No pude ver el partido. O sea, tengo que limitarme a los partidos que transmite ESPN. No puedo ver los demás juegos. Pero sí estuvieron, pues, wow, interesantísimo. El otro, del juego que sí pude ver, fue el de los Chiefs contra los Broncos, donde los Broncos pudieron haber sacado el partido nuevamente y lo botaron al todo de la basura. ¿Ok? Con un fumble ahí, bueno, de Melvin Gordon. ¡Wow! Eso destruyó las opciones del equipo de Denver, que merecían haber ganado el partido. Eso es de los que pude ver. Pero estuvo muy interesante, la verdad que sí. Sí, y confirmó la salida de Vic Fangio, ¿no? De como coach de Denver. Y hubiera movido todo, porque eso hubiera hecho que Kansas City se hubiera ido al sembrado número 3 o hasta el 4, dependiendo de los resultados. Sí. Y sí, sí creo que Denver debió haber ganado, jugó muy bien, y creo que Denver tiene desde hace varios años muy buena defensiva, pero les falta una pieza clave, que es el quarterback. Sí. Drew Lock no es la solución para este equipo. No, definitivamente no. Ya encontraron, creo que su corredor, en Williams, que es el novato que eligieron en segunda ronda. Y pues bueno, que combinaron todo el año. Y yo creo que se va a quedar de titular. Y Melvin Gordon lo van a ir relegando o lo van a soltar, porque si bien es bueno, pues no puede tener esos errores, ¿no? Claro. En los momentos tan claves. Por supuesto. Sí, por otro lado, pues bueno, perdieron tus Patriotas contra... Sí, es cierto. Sí, esa es una derrota programada año tras año. Ese cierre de temporada en Miami siempre ha sido fatídico. Creo que, mira, que yo recuerde, tenemos los últimos 4 o 5 años perdiendo el último partido contra los Dolphins. Y bueno, eso estaba en la cuenta. Eso realmente estaba en la cuenta. Oye, si sabes que Pats pierde contra Miami, ¿por qué no lo apuestas en contra de Pats? Pero te ganarías una lana. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ciertamente. Bueno, pero no hemos conversado, bueno, antes de seguir con lo que viene, de los head coach despedidos. Fue despedido Brian Flores. Honestamente, no creo que, creo que Dolphins no lo hizo mal. Creo que se recuperaron muy bien. Yo le hubiese dado el beneficio de la duda. Yo no lo hubiese despedido. Despidieron a Mike Zimmer, eso estaba, pero de anteojito. Fue despedido Matt Nagy, eso también estaba, pero súper claro. Y, por supuesto, Vic Fangio también fue despedido. Entonces, ¿qué opinión les merece? Yo sé que esto estaba, pues, claro. Y hoy estaba leyendo una noticia que Brian Flores iba a ser entrevistado por los Bears de Chicago para ver si se quedaba con el puesto. ¿Qué les parece eso? Pues mira, obviamente después del partido, el último partido de temporada regular, siempre existen cortar cabezas, ¿no? Y en este caso de los head coaches. Ahora, no nada más son cortar cabezas, también son los general managers. Según yo, el de Gigantes de Nueva York también acaban de despedirlo, ¿no? Fíjate que yo creo que los equipos ya tienen menor paciencia que en antaño, probablemente que hace 30 años o algo así. Brian Flores se me hace un buen head coach que tuvo la mala fortuna de que no tuvo alguna injerencia en la selección del draft, porque yo no hubiera seleccionado ni tantito a Tua. Tua era quarterback mediático, pero hubiera yo agarrado a otro quarterback. No me acuerdo cuáles eran los que estaban en ese draft. No me acuerdo si Herbert, inclusive. No, ya se habían ido. Tanto Herbert como el de Cincinnati, que Burrow. Ya se habían ido, eran los dos primeros y salieron en la 1 y en la 5, si no me equivoco. Yo tampoco hubiera agarrado a Tua, sobre todo después de la lesión que tuvo, que lo hizo perder casi un año completo en colegial. Ya nada más, si quieres, continúa con lo que estabas diciendo de Brian Flores. Oh, sí, claro, gracias. Yo creo que es el problema de los equipos. Echan la culpa al head coach cuando es el general manager, es cuando toman decisiones abruptas. Por ejemplo, en el caso de Miami, si ya se te fueron los quarterbacks, pues, ¿sabes qué? Sigue armándote, ¿ok? Toma a otro jugador que no sea un quarterback y el siguiente año, tío, no tirándole en un tipo tan que hizo Miami, pero es el principal problema. Matt Nagy, qué bueno que se fue, o sea, malo a más no poder, mal líder y todo. Y yo creo que lo que queda ahorita es que los equipos que corrieron o despidieron a sus head coaches deben de usar la regla Rooney, que es entrevista a a coordinadores bajos para poderles dar la oportunidad. De esos han salido muy buenos. Por ejemplo, Tomlin era coordinador de Minnesota en Tampa y solamente un año estuvo como coordinador defensivo en Minnesota y eso le valió lo suficiente para jalar. Como él, mucho. Yo creo que es lo que deben hacer los equipos, pero como ya están, ya sabes, perdieron la paciencia, hay veces que toman muy malas decisiones que les pierden. No sé si me escuchan porque yo de repente. Ah, ok. Me esperaba la salida de todos, incluso de más la de Joe Judge, la de Gigantes, pero no Brian Flores. Yo creo que Brian Flores tuvo mala suerte también. Recordemos que inició la temporada con 1-7, terminó con 9-8. Es decir, ganó 8 de los últimos 9 juegos. No iba en una mala dirección el equipo, ¿sí? Pensando hacia el próximo año. ¿Qué pasó el año pasado? Ganó 10 juegos, por desempate se quedó fuera. Es decir, mala suerte. Este año, un juego ganado más y probablemente se hubiera metido. Es decir, yo creo que es un buen coach y yo creo que va a encontrar trabajo. Incluso por ahí escuché que los Steelers podrían entrevistarlo para coordinador defensivo. Pero no, yo creo que se va a ir de coach a algún lugar, de head coach. ¿Tú, Iván? Bueno, yo creo que ahora tienen que comenzar las entrevistas para los distintos equipos, ¿no? Buscar nuevas, buscar nuevos horizontes, ver qué le conviene a cada uno. Porque es que talento hay. Talento hay. Lo que pasa es que, por supuesto, una mala dirección, un mal head coach, pues obviamente te lleva a ese tipo de resultados. Fíjense que, por ejemplo, hablando, y esto tocando el punto de los Ravens. Los Ravens no merecían haber sido eliminados. Si se ponen a ver, fue un conjunto de malas decisiones. Se perdieron tres partidos seguidos por un punto, por una mala toma de decisiones, y eso sacó al equipo de los Ravens. Los Ravens tienen un equipo, me parece que tienen un muy buen equipo, pero se tomaron malas decisiones, y a eso es donde yo voy. Si no tienes una persona que te guíe como tienes que, y ojo, a mí me parece que Harbaugh no es un mal head coach, pero se equivocó muchas veces en sus decisiones, no para mí no fueron las correctas. Y fíjate, el equipo quedó por fuera. Claro, se lesionó Lamar Jackson, obviamente, hubo otro tipo de circunstancias, pero no merecían haber sido eliminados. Y bueno, es parte de todo. Eso es lo que tengo que decir. Lo único que yo se le pediría a los equipos es que por favor ya no contraten head coaches que vienen de college. No funciona. Oh, y este, por favor. No dan más problemas. Sí. Ya lo que tuvimos con este, ¿cómo era que se llamaba el de Jaguars? Que se me fue el nombre. Keith Urban. Sí. Exactamente. Exactamente, ya fue suficiente. Bueno, señores, entonces la cosa queda así, ya para irnos a lo que va a ser los partidos de comodín, cómo quedaron los equipos. Ahora viene la parte complicada. Aquí ahora el que pierde se va. Esa así tal cual. ¿Okay? Comenzamos el día sábado con dos partidos sumamente interesantes. El primero va a ser el equipo de los Raiders. El equipo de los Raiders, les voy a decir una cosa, el equipo de los Raiders no lo ha hecho mal. ¿Cómo le puedo decir? Subsistiendo, han sobrevivido de manera milagrosa, y yo creo mucho en los equipos embalados, ¿ok? Con esto no quiero decir que de repente sea más equipo que los Bengals, porque los Bengals creo que tienen un mejor plantel en cuanto a receptores, a corredores, pero es un equipo embalado, y cuidado con los Raiders. Teóricamente, Cincinnati está en su casa, en el estadio Paul Brown, y creo que es el favorito a vencer. Y el otro partido del día sábado, a las 9:15 de la noche, pues bueno, los Patriots van a Buffalo a jugar. En esos aires congelados de Búfalo, esos aires norteños, creo que hace un partido complicado. Ojalá que no sea como el de ese día, Luis, que los vientos, cuando pateabas el balón, el viento lo devolvía. Esperemos que no sea bajo esas condiciones, porque es muy rudo jugar así. Sin embargo, Pats sacó el partido en Búfalo bajo esa tormenta, ¿no? Así que bueno, hay que ver. Pero lo veo difícil. Yo creo que Bills tiene como, juega en casa y creo que tiene un plantel un poco más un poco más fuerte que los Pats. De todas maneras, estoy contento por la temporada que tuvieron. Haber llegado a playoffs, para mí ya eso es ganancia. ¿Okay? Ya para mí eso es ganancia. Con respecto a eso, Iván, recuerdo sus pronósticos sobre los Pats. Iván, tú dijiste 9-8 y que no calificaba. Te diste cerca, ganaron 10. Uh-huh. Y si calificó Roberto, tú dijiste 11-6. Le diste 11 victorias a los Pats y sí calificaba, y efectivamente calificó. Y yo lo puse con 8 ganados, 9 perdidos, que no calificaba, y así el que tuve el mayor error o distancia. Okay. Ahora sí, si quieres continuar con los del domingo. Ok, y el día domingo tenemos tres partidos muy, pero muy, muy buenos, porque ya son equipos buenos que ahora sí ya no, aquí ya no hay, como decimos aquí ya no hay pendejadas, aquí ya son equipos, los equipos buenos que ya quedan, pues. A las 2 de la tarde tenemos el equipo, el partido entre los Eagles, visitando los Tampa Bay Buccaneers. Este partido es a las 2 de la tarde, lo va a transmitir Fox, por cierto. Bueno, se espera un buen clima, pues, para ese día en ¿cómo se llama? En Tampa. Ah, por cierto, no comenté del partido de los Bills contra los Patriots. Se pronostica menos 15. Wow. Complicado. Complicado. Sí, señor. Bueno, después a las 5:30 tenemos a los 49ers visitando a Arlington en el AT&T Stadium. Si les soy sincero, yo creo que los Niners van a dar la campanada en este partido. Tengo esa Spider Sense. Creo que van a ganar los Niners. Y a última hora, a las 9:15, en el partido estelar de la noche, pues bueno, los Steelers visitando a los jefes en Kansas City. Partido, según el pronóstico del tiempo, va a estar a menos un grado de temperatura. Pero va a estar bien calientes, así que es sí, no. Definitivamente, si algo aprendí yo esta temporada es que no hay enemigo pequeño y a cualquier equipo puede sacar un partido. Y bueno, dependiendo del planteamiento. Los equipos, vuelvo y repito, los equipos que vienen inspirados, para mí siempre son rivales a temer. El caso de Steelers y el caso de los Raiders. Eso se lo digo desde ahorita. Y bueno, sería una gran sorpresa que pues, los Steelers pudieran derrotar al equipo de los Chiefs, que todo el mundo desde el principio de temporada decían que los Chiefs eran rivales a repetir el Super Bowl. Y por último, el lunes 17 de enero, pues van a jugar los Cardinals visitando a los Rams en un partido que realmente, miren, Cardinals ha venido para mí, ha venido descendiendo, empezaron muy bien, invictos, y se han venido, para mí se han venido muy, muy, muy a menos, a pesar de que le dieron esa felpa a los Cowboys. Creo que si Stafford no comete las estupideces que comete y hace las cosas bien, yo creo que los Rams pueden sacar este partido. Esa es mi humilde opinión. Ahora quiero escuchar sus pronósticos de estos juegos. A ver, Luis, vas primero, luego yo. Ah, perdón, descansan Packers, que son sembrados número uno, y descansan los Titans, que son los sembrados en la otra conferencia. Uh-huh. Adelante. Muy bien, pues hay partidos muy cerrados, como el de Cincinnati Raiders. Yo creo que Raiders va a sacar el juego, aunque los Bengals tienen una excelente, increíble ofensiva. Son un equipo muy joven, no están acostumbrados a playoffs. Llevan como 804 años sin ganar en playoffs. Sí. Sí. Entonces, sí, es una gran oportunidad, pero creo que Raiders lo va a sacar. El siguiente juego va a estar mucho más cerrado de lo que pensamos y creo que Buffalo va a prevalecer, a menos de que haya algún error de Josh Allen o de alguno de los corredores de Buffalo. Podría, yo no descarto una campanada de los Patriots. Sí veo mucho mejor equipo en Tampa Bay, Filadelfia. Si bien jugó con muchos suplentes, Dallas le dio una revolquiza tremenda en esta última semana. También veo bastante mejor a Kansas City sobre los Steelers, que aunque llevamos este rush de energía y de gusto, no creo que podamos, no nos van a vapulear como hace tres semanas, pero sí va a ser una victoria clara, más o menos por unos 7 puntos. El partido más interesante para mí es esta rivalidad Dallas-San Francisco. Si bien son dos equipos que no son de mucho de mi agrado, los reconozco como históricos, ¿no? Y creo que si Dak Prescott viene bien afinado, bien aceitado, creo que pueden sacar la victoria. Creo que aquí hay un punto bien importante. Dallas fue el equipo que tuvo mejor diferencia de valores recuperados y perdidos de toda la liga. Y por el otro lado, Garoppolo, si bien es un buen quarterback, tiende mucho a forzar las jugadas y a ser interceptado una o dos veces por juego. Yo creo que ahí puede estar una de las claves. Por eso me inclino por Dallas. No porque me guste, sino porque creo que es un poquito mejor equipo. Y finalmente, el duelo del lunes, coincido totalmente contigo, Iván, me decanto por los Rams y también esperando que no haya muchos errores. Tiene una mejor defensiva, van a poder presionar bien a Kyler Murray y no estoy seguro si va a regresar DeAndre Hopkins. Si regresa, todavía pueden tener una oportunidad los Cardinals. Esos son mis pronósticos. ¿Tú qué tal? Inclusive, Luis, perdón que te interrumpa, sí. Inclusive estaban diciendo que J.J. Watt iba a jugar, que lo iban a activar para este partido. No sé si será verdad, pero lo leí. Bueno, para la defensiva sería una buena adición, siempre y cuando venga, obviamente, en buenas condiciones, ¿no? Por supuesto. Siempre es una pieza clave. Cierto, totalmente. Y su hermano, pues en los Steelers va a ser también un factor importante en esa defensiva, ¿no? Así que eso pinta muy bueno. ¿Y qué me dices de tu Darren Waller, Luis? El hombre. No, hombre, fíjate que fue uno de los que se me cayó en la liga de fantasy porque no jugó los últimos 6 juegos. Y aunque ya lo activaron y jugó el domingo pasado, pues no tiene ahorita el nivel, no tiene el timing. Y sí, no se tiene, ve falto. Se sí, ve falto. Sí, y en vez de tener 8, 9, 10 recepciones, tiene 2 o 3, ¿no? En todo el juego. Entonces, creo que puede ser un factor interesante. Si se recupera un poco el nivel, pues será de gran ayuda para los Raiders. Así es. Bueno, ver, Roberto, faltas tú. Exacto. A ver, ahí les va mis pronósticos sobre lo que creo que va a pasar. Estoy de acuerdo con Luis. Bengals tiene muchísimos años que logra fructificar una victoria en playoffs, la verdad. Yo creo que Raiders no es de que pase por un mejor momento, pero es yo creo que es un equipo que puede ganarle a Cincinnati por lo que pasó en el partido contra Chargers, ¿no? Entonces yo le voy a Raiders. Le voy a Bills porque en el primer partido de Patriotas contra Bills, que nulificaron totalmente, no hubo ataque aéreo por parte de Patriotas, con lo cual ganó, Bills se la vuelve a jugar. O sea, analiza muy bien el patrón de Patriotas y le gana el partido, y eso es lo que yo creo que va a pasar. Además, partido en casa, recibiendo a tu rival de división, que eternamente durante más de 20 años perdías, definitivo, Bills va a ganar. Bucks va a ganar. Eagles podría tener una pequeñísima oportunidad si Gardner Minshew jugara, porque ¿cómo se llama el quarterback? Jalen Hurts. Parecía que podía y a mi juicio no. Entonces, obvio, Bucks va a ganar. Cowboys contra 49ers. Lo que fue un clásico en los 80s y 90s, ¿sí? La mitad de los 80s y los 90s. Se llenaba durísimo, siempre se enfrentaban en partidos de conferencia. Sin embargo, creo que Cowboys tiene mejor equipo ofensivo y además tiene la mejor secundaria. Con este chavo que se llama, se apellida Percy, que fue el líder de intercepciones con un margen más o menos como de 5. O sea, él estaba en el primer lugar con, no sé, 11 intercepciones y el segundo tenía 6 o 5. Entonces creo que tiene mucho mejor secundaria y va por eso. Steelers Chiefs, ay papá, siempre le voy a Steelers y mucho más con esto. Y esto me recuerda en la temporada del 2005 que Steelers llegó como comodín, como en la posición número 6 de 6. Se enfrentaron contra Cincinnati, luego contra Indianapolis, luego contra Denver y llegaron al Super Bowl y ganaron. Entonces yo creo que se le puede ganar a Chiefs. Y para Daphne, que nos está escuchando, sí, has de estar temblando, porque Steelers va a ganar. sobre todo si presionan a ¿cómo se llama? A Mahomes, ya está, eso está claro y todo el mundo sabe que si lo presionas, no, corre por su vida. No. A ver, aquí hay dos cosas. Mahomes tiene el mejor rating, de pases completos cuando lo presiona. Lo que necesita aquí hacer Steelers es emular lo que hizo Tampa en el Super Bowl. En vez de meterles cobertura por zona, si le meten cobertura hombre a hombre a Kelce, a Hill, a todos ellos, ahí sí la defensiva de Steelers, la línea, se puede meter porque hay grandes jugadores. Por cierto, no platicamos. TJ Watt empató el récord de capturas de Michael Strahan, que jugaba con Gigantes, de 22.5 con el partido de Ravens. ¿Ok? Uh-huh. Pues ahí tienes, no nada más a TJ Watt, no nada tienes a Cam Hayward, también tienes a jugadores que entran en ciertas jugadas, como es Loudermilk, ¿sí? O Robert Spillane, que los meten a ciertas jugadas. Ahí sí es cuando Steelers es muy bueno con esa defensa. Y ahora Roethlisberger, pues obviamente está jugando al nivel que está jugando, y creo que Matt Canada ha hecho mejor las cosas, no súper bien, pero ha hecho mejor las cosas en otorgándole a Roethlisberger, ¿sabes qué? Tú pon la jugada, ¿sí? Creo que eso ha hecho bien. Y bueno, finalizamos Cardinals contra Rams. Rams, a mi juicio, va a ganar porque quien está súper ávido de haber llegado a un playoff y una victoria es Matthew Stafford, que todos esos años que pasó en Detroit no lo pudieron hacer. Ahora sí, y tiene un Cooper Kupp que tuvo el tridente de mayor número de recepciones aéreas, mayor número de yardas y mayor número de touchdowns. O sea, se llevó en esas tres categorías. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. Ok, entonces, me dijiste, Roberto, dijiste entre 49ers y Cowboys, ¿dijiste? Cowboys, ok. Luis y yo dijimos 49ers. Bueno, tú dijiste 49ers, ¿verdad? Yo dije 49ers. Yo dije Dallas. Ok, entonces ustedes dos van Dallas, yo voy 49ers. Ok, perfecto. Ok, coincidimos con Bucks, coincidimos con Bills, y yo dije que Raiders iba a la campanada en el primer partido. Yo también. Ok, perfecto. Bueno, ya que eso queda anotado. Queda anotado y grabado. Buenísimo. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, si no hay más nada que comentar, digan ustedes si tienen algo más que quieran decir al respecto. Yo lo único que puedo decir es que amo la NFL y voy a extrañar los Monday Night. Sí. Esa es otra cosa, señores. Quería decirles que volvemos a nuestra grabación los días lunes, ¿ok? Porque ya no haber Monday Night, pues regresamos a nuestro horario habitual de grabación, que los días lunes, y bueno, estar pendientes con eso. Bueno, pero no la próxima semana, porque ahí sí tenemos el lunes por la noche de playoff. Ah, sí. Ah, ok. Ah, interesante, interesante. Bueno, entonces vamos a hacer algo muy, muy, en lo que termine la temporada regular, retomamos el día de lunes, ¿le parece? Sí, de acuerdo. Ok, excelente, excelente. Bueno, señores, nada, por mi parte, encantadísimo de volverlos a escuchar, a compartir con ustedes. La verdad es que esta charla deportiva siempre, siempre hace falta. Y bueno, no nos queda más que, bueno, tomar asiento este fin de semana, pues va a ser muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Así que bueno, me despido y será hasta la semana que viene. Roberto. Venga, pues es todo un placer para mí volver a compartir con Luis y con Iván este podcast. Después de estas vacaciones, hay muchos eventos deportivos como lo platicamos al inicio y nos la vamos a pasar poca madre. Muchas gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Confío que la próxima semana estén con nosotros. Luis, tú despides el programa. Bueno, pues un gusto. Nuevamente le damos la bienvenida a este año y pues un gusto escucharlos, platicar y pues un agradecimiento a nuestra audiencia. Y pues bueno, ya estaremos la próxima semana platicando sobre lo que acontece en el mundo del deporte. Que estén ya nada más para terminar, una perlita nada más que no la comentamos, pero quería decirlo. En nuestra liga de fantasy, pues Roberto quedó subcampeón y Luis quedó en el podio en el tercer puesto. Lo felicito por el performance. Pues yo llegué en quinto puesto, contento porque pude haber llegado, pero lamentablemente, bueno, cosas que a mí me pasó como a los Ravens. Perdí partidos por un punto, perdí jornadas por un punto, por décimas, y eso me sacó de playoffs. Pero bueno, estoy contento por los resultados y los felicito a ustedes por haber hecho tan buen trabajo en el fantasy de este año. Con eso me despido. Venga, muy bien. Venga. Muchas gracias. Aquí va. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Chao. Bye.